Tarararam. La mejor forma de pasar la mañana tiene que ver con un poquito de música, te decía hoy más temprano, y bueno, acá vinieron contra viento, marea y lluvia, antes de volver a Buenos Aires, el Lucho Fraga, la Don Galeano, que andan por acá, Johnny, ¿cómo le va? ¿Cómo andan todos? Ahí se van acomodando, ¿eh? ¿Cómo va? Anda, Pollo, buenos días, Vilma. Bien, ahí está, Eric también, todo bueno. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. Bueno, nuevamente gracias. Hoy la idea es compartir un poquito más de música. La vez pasada charloteamos un ratito, entonces por eso queremos conocer más las canciones, Lucho. Hoy menos charla y más y acción. Música, y musiquita. Además, viste que está como para... Obviamente el móvil está trabajando, en un ratito vamos a tener contacto con Mayra, le mandamos saludo grande a Mayra y a Josué, están trabajando ahí y en un rato nos vamos a comunicar con ellos. Pero un día como este da para tomar mate, escuchar música, escuchar buena radio, así que estamos en eso. Y bueno, acá los chicos tienen la posibilidad porque además esta noche tocan y ya se van despidiendo, vuelven para Buenos Aires. Claro, vamos a extrañar mucho a Vilma, la verdad nos trataron muy, muy bien acá. Eso que el clima no ayudó mucho, no ayudó mucho, ¿eh? Costanera, ni mares, pero... Hubo muchos días de lluvia, pero sin embargo hemos conocido personas muy... muy copada, gente muy entrañable y colegas de la vida, hermanos, gente hermana, la verdad que ha demostrado que se puede creer en que se pueden hacer cosas así. Igual es la misma respuesta que uno lo que hace allá en Buenos Aires cuando llega gente de México, de Chile, de Colombia, uno recibe gente todo el tiempo también. Así que es como la recompensa también, es lo mismo. Es una vuelta. Pero sobre todo al productor acá, a Rodrigo Pereira. Alex, el flaco, que se ha pasado, ahora, se ha pasado, siempre igual, adelantado, y sobre todo, sí, el pollo al disco que hizo el domingo, post cierre mundial, muy bien, fue comunitario ese, el pollito al disco. Alto pollo, muy bien, bueno, ¿le hacemos pollo? ¿Cómo están? Para comenzar ahí, estamos entre las luces del alma, a ver, ahí va. Hay lágrimas y canto, secretos tan profundos en el mar. Hay recuerdos en la noche, hay una cama remota, y hay secretos y tesoros por siempre entre las luces del alma o en una pequeña luz y una. Leyendas, fábulas y diversos mitos, y hay canciones que están en pie desde hace siglos, y hay visiones en la noche, hay una cama remota, y hay secretos y tesoros por siempre entre las luces del alma o en una pequeña luz diurna entre las luces del alma o en una pequeña luz diurna. Ahí estamos escuchando la música de Lucho Fraga. El mate nos quedó afuera encima. Ahora lo vamos a ir a buscar. Vamos a rescatar el mate ya. Rescatar el mate. La vida sin mate no sería lo mismo. Así que, bueno, y como saben y se darán cuenta, no está solo, lo decíamos hoy tempranito. En este caso está en formato trío, pero se han tocado con invitados, invitadas de acá de la zona, así que van ahí ampliando la banda. Está buenísimo. Sí, nos estuvo acompañando la señorita hermana Ailén Tapia, que se ha subido a este bondi casi sin conocer los temas. Mira. Y bueno, viene saliendo ahí, la verdad que el último show ya se la vio más cómoda. Y esta noche seguramente venga de invitado en un par de temas con la guitarra del Facu de La Sonrisa de Kentucky, que damos buena onda. Mira qué bueno. Linda bandita, muy prolija, suena muy bien. Ahí re agradecido a los pibes también porque hicieron el laburo con Ailén. Un tipo de música que no era habitual acá en nuestra zona que sonara, que es un country ahí muy es lindo. Como un gypsy, ¿no? Ahí sí. Un poquito de rockabilly. Rockabilly también. Muy prolijo, muy bien. Llegado a ese estilo. Bien, esto tiene que ver con que compartieron un escenario el sábado pasado, entonces están contando un poquito de lo que fue. También hay un lugar muy lindo que recomiendo a los artistas de Viedma, de alrededores, ¿no? De acá de los pueblos y comunidades cercanas a Viedma y a Patagones, sobre todo el domingo estuvimos tocando en Mitos Patagónicos, sí. Que es un lugar nuevo, relativamente hace 2 meses creo que me dijeron que arrancaron. Y está bueno porque es un lugar que se presta justamente para multiculturalidad, ¿viste? Para poder ir a expresar. También es una gente que capaz no tiene mucho conocimiento cultural o contacto, sería más que nada. Mira. Entonces estaría bueno que la gente de acá se vaya acercando porque hay un espacio, ¿viste? Y eso a mí me copa siempre. Sí, los espacios. Hay que aprovecharlos. Apoyarlos y ¿viste? Ayudarlos a trascender también. Está bueno. Pero hay gente que está interesada, ¿viste? Sumamente en el arte, en la expresión y en lo cultural, ¿viste? Ya sea también desmitificando lo que sea tango, folclore y cosas así como muy, ¿cómo se dice? Conservadoras capaz, claro. ¿Viste? Sino también darle lugar a lo nuevo y a otras expresiones. Y hablando un poquito de Gypsy, si querés no hablemos tanto y seguimos con la música. A ver, dale. Hacemos uno que se llama No te vendas, que tiene un aire de Gypsy. Gypsy viene a ser como música media balcánica, gitana, ¿no? Por ahí. Ya gitano se le dice. Muy bien. Otra vez ha fracasado el funeral de los idiotas. Y es así. Otra vez la luna ha dado su medida de dolor por sentir. No me vengas con reproches si tus mentiras afloran y es verdad. No me vengas a golpear la puerta si es otra mentira, no va más. Ha fracasado el circo de los convalecientes por seguir. Y otra vez el sol ha dado su medida de calor por sentir. No me vengas con reproches si tus mentiras afloran y es verdad. No me vengas a golpear la puerta si es otra mentira, no va más. Otra vez ha fracasado el funeral de los idiotas, y es así. Y otra vez la luna ha dado su medida de dolor por sentir. No me vengas con reproches y tus mentiras afloran y es verdad. No me vengas a golpear la puerta si es otra mentira. No va más, no va más, no va más. Otra vez ha fracasado, otra vez la luna, otra vez esos reproches. No va más, no va más. Buenísimo. Lucho Fraga acá sonando. Esta noche va a estar cerrando la gira y abro el micrófono para que tenga otro sonido. Lo achicamos un poquito, acá está con auricular ahora. Escucha mejor, sí. Perfecto. Si tuvieras que definir a Luciano Fraga, ¿cómo lo definís? Me dicen, ¿cómo? ¿Artísticamente? ¿O como persona? No, artísticamente. No, no, eso queda. Eso queda en las bambalinas mejor. Ecléctico. Ajá. Ecléctico, diverso. Uno puede encontrar. ¿Un poquito de voz? Sí, ahí está. En que encontrase lo que hablábamos, la diversidad. El otro día pensaba cuando tiramos acá que Johnny respondió su pregunta con lo que quiso. Ponele si tenés que poner tres reconocidos artistas musicales mundiales, sería Silvio Rodríguez, Bob Marley y Jaime Ross para mí. Mira. Tres, así. Pero también se abre un poco el campo de otras cosas que uno va aprendiendo y. Buena trilogía igual. Sí. Está buenísimo. Yo lo flashé el otro día cuando me fui acá, ¿no? Jaime Ross es increíble, la música, como el chabón. ¿Y cómo llega Jaime Ross a tu vida? ¿Sabés que es re curioso? Cuando yo no hacía música y jugaba la pelota, el primer show grande que vi en mi vida, a los 14, 13 años, Jaime Ross. No, mentira. El primero fue Michael Jackson. Mira. Creo que el segundo habrá sido wow. Jaime Ross gratis, ¿te acuerdas? Allá en Alcorte y La Pampa, sí. Estaban los shows, había en los veranos, sí. Allá en el Bajo de Verano, en los Lagos de Palermo, hacían shows gratuitos el gobierno. Y vino Jaime Ross. Y me acuerdo de. Algún día verás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás. ¿Cómo ha sido vivir? Amándote, amándote, amándote. Algún día verás el ala. Y así fue que le dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, mi vida. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor. No me da la lira. Mejor no tocaba ese tema. Y hay un montón de temas, ¿no? Ese es lo más conocido. ¿Cómo llega? Creo que hay una mística natural flotando en el aire, decía Bob Marley, y habla eso de que a veces las cosas, más allá de las decisiones de uno, hay una energía que te guía y te lleva a eso que uno quiere ser, ¿no? Ahora, dijiste Silvio Rodríguez también. Sí. ¿Y ahí, a él, cómo es el viaje de llegar ahí? Silvio tenía una compañera. Ajá. Tenía una compañera que escuchaba todo el día. No todo el día, pero tenía una. El padre le había transmitido unos grandes valores musicales, Sergio Tordó, un grande Sergito. ¿Qué es el de Mississippi, no? No. Pero. Un día me pasa un disco de Silvio. Y dije, ¿esto qué es? A ver qué es. No, y no me llegó. Y un día dejo la música, era cuando tocaba con la psiquis arcaica. Dejo de tocar, me dedico a la gastronomía. Mira. Y ahí escucho a Silvio Rodríguez, Playa Girón, ¿ves? Escuché esa canción, tremenda poesía, y el tipo solo con su guitarra, y ahí me voló la cabeza. Y todo ese disco que se llama Mujeres, a mí es uno de los que más me gusta de Silvio, que es casi todos los temas, y también, ¿cómo se llama el primero? Memoria, memoria, memoria. ¿Cómo se llama este? No me acuerdo el nombre, pero Mujeres, creo que es el segundo o tercero, los escuchaba en cassette. Mirá. Y ahí me volvió la cabeza, por una necesidad. Cuando lo había escuchado en un formato más banda, viste, y orquesta, dije, no me gustó. Mirá. Pero cuando escuché al loco solo con la guitarra, compañeros poetas, teniendo en cuenta lo implacable que debe ser, la verdad. quisiera preguntar. ¿Qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco como hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Vale, es un tema que dicen que lo compuso el chabón después de haber estado viajando en un barco pesquero cubano como 6-7 meses. Entonces, implacable. Aparte, el Playa Girón creo que tiene algo que ver con el tema de la revolución, sí, ¿no? Donde sí, desembarcaron sí. los revolucionarios. Y nada, me llevó muy. Porque el tipo se cuestiona, viste, cosas muy implacables de la vida, ¿no? ¿Y Marley? Y digo, Marley, O Marley dice la masa. Jaime Ross, ¿no? Jaime Ross, vos Marley, a ver cómo es. The belly full, but we hungry. A hungry mob is a hungry mob, yeah. A rain of fall, but the dirty town. A rain of fall, but the fool, nana. We gonna dance to jam music. Dance, we're gonna dance to jam music. Dance, forget your trouble and dance. Forget your sorrows and dance. Oh yeah. Forget your sickness and dance. Oh, yo, yo, yo. Forget your weakness and dance. Cause living gets so hard, rich or poor start to cry. Now the weak must be strong, they say, oh, what a tribulation. The belly full, but we hungry. A hungry mob is a hungry mob, yeah. A rain of fall by the dirty town. The funana by the funana, we gonna jack it to jam music. We jack it, we jack it to jam music. We jack it, ale dime. We jack it. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ponele, Bob Marley. Them belly full. Y Bob Marley te preguntaba cómo llega, que algún primo, música, radio. ¿Dónde aparece Bob Marley? Chan, chan, chan. Memoria. En el barrio. ¿En el barrio? Y pues, Bob Marley es popular. Bob Marley parado en la esquina con los pibes. Sí. Ponele, ¿no? Si uno a veces termina viendo documentales y cosas del chabón, era revilla el chabón, ¿no? O sea, de los pibes mal. Era muy picante. Si el chabón hablaba de Trench Town siempre, y como Trench Town, no sé, el barrio, ¿cuál es el barrio más marginal de Vietnam? Y ese era Trench Town. Claro. El chabón sale de un lugar así. Que yo, la música es muy espiritual, ¿viste? No sé cómo llega, cómo se va andando. Y lo de Jaime Ross, a la vez también me quedé picando porque, si bien vi el recital, creo que había algún CD dando vuelta en casa, ¿viste? Ah, ahí estaba. Igual yo no tuve esa suerte que tienen otros que, ¿viste? En la casa escuchan todo, todo. Yo, a mí la verdad no me... Folclore medio que ninguno. Vos me dijiste la vez pasada que era. Sí. O algo de folclore. Yo, guaraní sonó por algún lado, capaz. Ah, no, eso te la debo. Pero guaraní es como muy reconocido también. Anduve con gente que andaba con guaraní. Yupanqui. A mí me gusta más Yupanqui. Eric, ellos ya han dicho, pero vos por dónde han transitado tus vertientes musicales. No, básicamente el rock and roll, pero después cuando empecé a dedicarme al saxo, el jazz. Jazz. Mucho jazz. Pero de todo muy amplio, digamos. Muy amplio, no tengo como un límite para escuchar. Estamos en el 103.9 en esta mañana. Faltan 12 minutos para llegar a las 12. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a un breve espacio publicitario. Renovamos los mates acá, nos acomodamos nuevamente y vamos con un par de canciones más, si les parece, si me permiten. Así que tanda y seguimos acá en la mañana de Radio Encuentro, vamos.